en México. Y tal como nos contaron la semana anterior las compañeras de CIMAC Radio, incluso cuando se trata de la prevención de una enfermedad como el VIH-Sida, las mujeres también son una población excluida. Esta semana, en seguimiento al tema, nos cuentan por qué hace falta campañas de prevención con perspectiva de género y cómo ser portadora del virus o haber desarrollado la enfermedad se convierte en un factor más de discriminación contra las mujeres. Desde la década de los 80s hasta el 2016, las pocas campañas de prevención del VIH SIDA carecen de perspectiva de género, son estereotipadas e invisibilizan a las solteras y jóvenes, pese a que el número de casos diagnosticados por el virus en mujeres de 15 a 24 años de edad va en aumento, según estadísticas de la Secretaría de Salud. Uno de los factores que ha impedido la difusión de campañas de prevención es el conservadurismo que ha prevalecido desde que aparecieron los primeros casos en el país. Lo anterior se puede observar en la publicación Las campañas contra el SIDA en México, Los sonidos del silencio o Puente sobre aguas turbulentas. Un análisis hecho por la Secretaría de Salud en el año 1995, donde se evidencia que el plan de medios del Consejo Nacional para Prevención y Control del SIDA no aborda el tema del uso del condón debido a las reacciones adversas de grupos conservadores. Para la coordinadora de Fomento para la Inversión Social de la Fundación Mexicana para la Salud, AC, Blanca Rico Galindo, quien ha trabajado el tema desde hace 14 años, las campañas de prevención han dejado de lado el tema de la violencia contra las mujeres, cuando se sabe desde hace años que este es un factor de riesgo para la infección. Por un lado, tiene que llegar realmente a la parte afectiva de la mujer. Desafortunadamente, el rol de género que jugamos las mujeres en sociedades como la nuestra hace que nos dejemos siempre en el último lugar de los cuidados y desafortunadamente también por cuestiones de género, todavía hoy en México muchas mujeres no tienen la posibilidad de negociar el uso del condón con su pareja, sobre todo cuando es una pareja estable y sobre todo cuando es su marido. Las campañas de prevención sobre la enfermedad son pocas y no abordan el machismo en las relaciones desiguales de poder. El tema del estigma y la discriminación prevalecen. En 2004, Alejandra, quien compartió su testimonio a CIMAC Noticias, fue diagnosticada con VIH. Se enteró en marzo de ese año cuando asistió a un laboratorio privado con su pareja, con quien vivía en unión libre y tenía una hija. El haber ido a un laboratorio particular, la atención fue nefasta. Simplemente me entregaron un sobre. Y bueno, ves un positivo. ¿Qué sucedió? Pues la verdad es que caí de rodillas en plena calle. Me regresé al laboratorio a preguntar qué decía ahí. Y la tipa del mostrador me dijo, pues que está usted toda acidosa. Pero el estigma y la discriminación no solamente está presente en los prestadores de servicios de salud, sean públicos o privados. También puede ser obstáculo a la hora de buscar empleo. Por lo menos así lo vivió Antonieta, quien ha tenido que enfrentar el dilema de continuar buscando trabajo debido a que en muchos lugares piden exámenes de orina y sangre. Desde México. Para Informativo Voces Nuestras con información de Gema Villela, Gabriela Godínez, Radio CIMAC.